Seguimos con más de La Rayuela. Habíamos anunciado la presencia de Viviana Cordero con nosotros y ella ya está acá. Realmente para mí es una alegría inmensa. Han pasado muchas lunas sin vernos. Qué lindo. Viviana Cordero, como les decía hace un momento, pues ella es una de las grandes productoras, importantes productoras que tiene nuestro país. Escritora. ¿Qué digo yo? De todo un poco, de todo un poco y en todo muy muy, muy, muy bien ese trabajo que realiza Viviana Cordero. Ahora no me ha sorprendido mucho porque realmente, como les decía hace un momento, Viviana ha trabajado en una cantidad de espacios con mucho éxito. Y ahora, hace unos pocos días, presentó Tres Pasos de Baile, que es esta novela literaria. Viviana, un abrazo grande, bienvenida a La Rayuela, gracias por estar acá. Hablemos de Tres Pasos de Baile, entonces. Esta es una obra inspirada en mujeres, ¿no? Buenos días. Bueno, primero, sí, me dio una nostalgia enorme y feliz, feliz, feliz de estar en La Rayuela. Así que gracias por invitarme, gracias por contar con la novela. Es una novela inspirada en una mujer. El personaje no está inspirado, sino que ha crecido conmigo. Este personaje surgió hace 24 años, ya es mucho tiempo, pero es una mujer de 72 años, entonces como que yo estaba esperando a tener un poquito más de edad para poder seguir dándole la forma, porque trata mucho sobre lo que es llegar a la tercera edad, sobre lo que es haber vivido toda una vida, digamos, con amores, desamores, frustraciones, hijos, hijos que reclaman, hijos que golpean, hijos buenos también. Muchos sinsabores, muchas decepciones, pero que tiene algo en su interior que no le permite decaer, que ha sido, me decían el otro día, tal vez la palabra correcta sería resiliencia, es decir, es una mujer que ha sabido levantarse y que en el ocaso de su vida decide que no es tarde para recomenzar, ¿no? Cuando me preguntan en qué te inspiraste, yo siempre digo que no me he inspirado, sino que es mi ilusión, es lo que yo quisiera llegar a ser, porque es difícil encontrar optimismo y alegría cuando ocurren cosas, ¿no? A todo el mundo le pasa. Y es importante también, a partir de, en este caso de tu novela, digo yo, hacer hincapié en la necesidad que tenemos los seres humanos en general, bueno, en este caso es la historia de una mujer, pero el hincapié que debemos hacer, decía, en reforzar nuestra autoestima, en reforzar realmente nuestros cimientos, en reconocernos a sí mismas, ¿no? Es decir, más aún en momentos de crisis, por ejemplo. Yo creo que las mujeres adolecemos justamente de esa baja autoestima constante y más aún que cuando uno envejece, como está sujeto a tantos cánones o estereotipos de belleza, se vuelve más complicado. Y creo que si algo yo quisiera dejar a mis lectoras, porque digo, ojalá que lean hombres, pero en realidad es un libro dedicado a todas las mujeres. Qué lindo, sí. Qué y lindo. Cuando algún hombre lo coge, le digo, no tienes mamá, hermana, esposa, porque no creo que te va a gustar, pero espero que sí, ¿no? Espero que sí. ¿Y pero, por qué no le gustaría, Viviana? Porque no se identifican. No, es como que en este momento tú lees una novela sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre los soldados. Nos va a gustar como mujeres, pero no nos vamos a identificar si no estuvimos en el campo de batalla, ¿no? Entonces, son problemáticas. Yo sí creo, hay algo que me molesta mucho, y voy a hacer un pequeñísimo punto ahí, es el que llaman esta literatura dicha de mujeres, con un cierto desprecio. Pero sí creo que hay diferencias, es decir, sí creo, porque lo he vivido, que a los hombres les gusta un cierto tipo de temas y a las mujeres otras. Entonces, en este especialmente, yo me centré en una problemática muy real, que es la maternidad, que es de la separación, el matrimonio, el divorcio, que es el tener que enfrentar muchas veces cargas sola cuando no te apoyan. Entonces, creo que hay una cierta empatía entre mujeres que cuando uno empieza a contar una historia dice, ah, me pasó parecido, que no les ocurre a los hombres, pero yo apelo a la comprensión de ellos porque creo que pueden descubrir lo que son de verdad las mujeres. Los hombres que la han leído me dicen, wow, me has abierto los ojos, y eso es muy, muy bonito, ¿no? Pero en cuanto a la autoestima, yo creo que es un trabajo diario, es como hacer abdominales, es como irse a trotar, es como montar diariamente bicicleta o hacer un ejercicio, se cae fácil, ¿no? Se cae fácil. Y uno tiene que volver a encontrar ese tesoro que uno tiene, ¿no? Que cada uno, pues, a su manera lo guarda, porque todos los seres humanos tenemos virtudes, defectos, pero estamos sobre todo para velar por nosotros mismos. Estos tiempos han sido tiempos como difíciles para nosotras las mujeres. Fíjate que no necesariamente es cuestión de cambiar un nombre por otra, de tratarnos de tal o cual manera. Femicidios, feminicidios, ausencias forzadas, digamos, que realmente nos siguen causando dolor, nos siguen invitando a la reflexión. Este también es un aporte un poco a decir a las mujeres, querámonos un poquito más. Bueno, definitivamente, definitivamente, porque como digo, ella, ¿qué hace Jacinta en esta novela? Ella hace lo que yo llamo el paso cuarto de los Alcohólicos Anónimos, que es el inventario. Es decir, atreverse a ir al pasado para, sin juzgarse, analizar lo bueno y lo malo que uno ha hecho. Hay cosas que te pasan en la vida porque así es el destino, porque los dados están lanzados de esa manera, pero hay errores que uno los ha cometido un poco a conciencia y que uno también tiene que saber verlos, ¿no? Es decir, no quitarse culpas, y ella se reconoce en eso. Entonces, obviamente, al hacer ese inventario a cabalidad, uno sí puede llegar a decir, me acepto tal como soy. Y obviamente, yo creo que hoy en día, en que yo creo que es la mejor época en realidad, porque está saliendo todo a la luz. En otra época pasaba esto y peor, pero nada se sabía. Es decir, era muy común ser abusado, era muy común ser violado, era muy común ser maltratado, era muy común ser... hoy por hoy la mujer grita y se le escucha, ¿no? Ya hay una violación, se entera el mundo, hay un femicidio, se entera el mundo. Entonces eso es como un camino sin que haya terminado de pasar, pero ya un camino que está abierto para justamente empezar a trabajar en que no se dé. El mejor momento para decir estamos bien, debemos aceptarnos y debemos empezar a querernos, o debemos querernos, digamos, no empezar porque es un futuro, sino en un presente, querernos de verdad. Háblanos un poquito de este libro, desde que lo concebiste en tu deseo, en tu cabeza, ¿no? ¿Cómo nace realmente estos tres pasos de baile? ¿Cómo nace? Bueno, nace curiosamente cuando yo tenía 30 años, estaba encinta de mis mellizas y empecé una novela que en principio se llamaba La Residencia, de esta mujer que, para sobrevivir, porque su marido se había dilapidado toda la fortuna, pero les quedaba la casa, decide poner una residencia en los años 60, que era como bastante difícil, ¿no?, para una mujer de alta sociedad. Y empezó así porque yo pensaba que, como digo, esta es mi modelo a seguir, es Jacinta, cómo y yo sobreviviría. Siempre yo me pongo en el puesto, ¿no?, del personaje, y digo, ¿qué pasaría?, ¿cómo lo haría? Y así es como nació. Ahora, que en ese momento yo no estaba todavía capacitada, porque me faltaba vida, me faltaba dolor, me faltaba sufrimiento, obviamente tuvo que esperar, pero no es que se paró. Yo seguí escribiendo. Lo que ha sido es que, y ha pasado, es que se han profundizado los personajes, se han profundizado las vivencias, he cambiado muchas cosas. Te iba a preguntar eso. Sí, es que, claro, porque tú hablas de un antes, ¿no? Entonces yo digo, conforme pasa la vida, de pronto tú lees de nuevo y dices, como que me gustaría cambiar esto. Sí, yo profundicé mucho, a mí me tocó pues atravesar dos divorcios, entonces profundicé mucho justamente en el amor, en el desamor, en la frustración, que a los 30 años no sabía todavía lo que me deparaba el destino. Profundicé muchísimo en la relación con los hijos, porque a lo largo de los años mis hijas nacieron y crecieron, entonces todo lo que ella siente a veces cuando nacen sus hijos, y los problemas que se suscitan después, vienen obviamente de una experiencia vivida, también de muchas entrevistas, de muchas preguntas a mujeres que pues han pasado ya por un montón de situaciones, ¿no? Y yo creo que es muy importante como escritor el saber escuchar. Creo que la base para escribir es saber escuchar. Porque aquel escritor que se dice escritor egocéntrico, creo que no... personalmente no da a luz nada que te llegue de verdad, porque las novelas, sobre todo, no la poesía ni los cuentos, pero las novelas, al estar hechas de tantas frases, las frases son la vida, es decir, es lo que ocurre. Y yo creo que el escritor que sabe escuchar puede contar una historia, ¿no? ¿Tus hijas, las primeras lectoras de Tres Pasos de Baile? La una. Yo tengo mellizas y un pequeño de 14 años que obviamente no es para él todavía, creo. No sé qué le parezca, no va a entender nada. Igualmente. Pero una de ellas se fascinó con la novela, le seguía, se imaginaba, decía que es la historia de su vida cuando tenga 70 años. Mira, qué lindo. Se identificó. La otra está empezando a leer, yo creo que le va a gustar mucho, es más bien música, compositora, entonces le ha de tomar como su tiempo. Eres muy receptiva, muy perceptiva, pero sí, la primera fan ya llegó, por lo menos. ¡Qué lindo, qué lindo! Pues, Bernardo, me encantaría que pudieras tú igualmente. ¿Tienes alguna pregunta, una inquietud que quieras compartir? Sí, a mí, ¿cómo estás? Muy buenos días. La verdad es que siempre que, bueno, lo comentaste un poco, que las vivencias un poco que experimentaste después de que empezaste la historia se empiezan a ver en el personaje, en la obra, y va evolucionando a medida que vas aprendiendo, que vas sufriendo, que vas viviendo. Quisiera saber un poco más en qué semejanzas, qué parte tuya está en el personaje principal, o en los otros personajes también ya. ¿Sabes que curiosamente yo digo que mío? No hay, pero sí muchos anhelos de lo que yo quisiera. Por decir que la novela empieza con la muerte de su marido y ella no está triste de la muerte de su marido, está más bien aliviada y feliz y empieza este inventario que yo digo. Creo que hay, en mi caso, yo suelo cuestionarme mucho. Entonces, ese tal vez puede ser un parecido con Jacinta, que yo suelo volver a, indistintamente, épocas. Ayer estaba escribiendo un blog para mi página web y me fui a mis 6 años, a una experiencia que yo había tenido. O sea, sí me gusta muchísimo y lo veo como positivo el ir en un viaje a mis diferentes experiencias del pasado, que eso lo hace muchísimo, muchísimo Jacinta. Sin embargo, ella es una mujer, como digo, que yo aspiro a llegar a ser, que tiene una fuerza y una capacidad de levantarse que yo la he ido logrando, pero que yo creo que me ha costado mucho más que lo que le cuesta a Jacinta, ¿no? Ella es fuerte, fuerte, es decir, no se deja vencer y encuentra muchas salidas. Entonces yo creo que hay muchos de los anhelos que yo quisiera lograr en Jacinta. En los otros personajes no lo sé, porque bueno, ya son personajes masculinos que obviamente han surgido a base de la investigación, de las entrevistas que yo he hecho a diferentes mujeres. Y las hijas, bueno, las veo como muy menores en el libro, ¿no? O sea, es decir, son cada una a su manera, con diferentes personalidades, pero si en algo tendría yo que identificar, sería justamente en los anhelos que yo tengo de llegar a ser de alguna manera como Jacinta. Las personas que están interesadas en este libro, Tres Pasos de Baile, de Viviana Cordero, ¿dónde podrían encontrarlo? Bueno, tengo entendido, esto es con la editorial Libresa, me han dicho que están ya en todas las librerías, segurísimo está en la librería española, con toda seguridad, pero que ya habían llegado a todas las otras librerías del país. Sin embargo, si les interesa un libro autografiado, yo les sugiero, les invito a que entren a mi página web, vivianacordero.com, y obviamente estaré encantada cuesta $12, es muy fácil la forma del pago, y si no, se contactan directamente al mail que está ahí con mi asistente, con Pablo Carvajal, y les va a dejar personalmente, si es que es en Quito, y si no, les franquea. Así que es una bonita manera de tentarles a que adquieran ese. Y bueno, todas mis otras novelas y películas están en la página web, y me encantaría, sobre todo, para un escritor es muy importante los comentarios. Cuando uno hace una película, una obra de teatro, uno se entera casi de inmediato si está funcionando. El libro es muy silencioso. A menos que te llamen a contar, no tienes idea. Entonces sí, sería muy lindo que lleguen los comentarios de los lectores. Después de Tres Pasos de Baile, ¿qué viene? Bueno, yo estoy esta vez sí dándole toda la prioridad a la escritura. Estoy encerrada porque a veces yo he logrado, como tú bien decías, un poco multiplicarme y entrar al cine o al teatro y a la vez seguir escribiendo, ¿no? Porque este es ya la sexta novela. Pero hoy por hoy creo que en mi sueño está el seguir escribiendo. Tengo una novela que está ya 3/4 escritas, que es el making de una película. Es la historia de cómo, una historia que, donde pasan horrores, ¿no? O sea, porque así es un rodaje de una película y creo que la más capacitada al haber hecho pues varias películas soy yo de contar todo lo que pasa, los dramas, los amores, las pasiones, el mundo en el que uno se encierra, y estoy tan feliz escribiendo esa novela que no quiero levantarme ni un minuto para nada más, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un buen rato de literatura, aunque nunca sabes, ¿no? A veces sí. A mí me ha sorprendido la vida, una llamada de un actor que quiere montar un monólogo, una llamada de un productor que me dice, hagamos algo juntos, busquemos, hay un guión que está en camino, hay otra novela que está en camino que es muy, muy personal. Veamos, pero por lo pronto sí creo que me he prometido que para el final de año va a estar el primer borrador de esta historia de todo lo que ocurre cuando se hace una película. Viviana, que realmente el oficio, digamos, de escritora, me supongo que también necesita un rigor, una disciplina. ¿Tienes como un horario para escribir o más bien no? ¿Cómo, por ejemplo, un día tuyo, cómo se desarrolla? Verás, el día ideal para mí es una pregunta muy, muy chévere que tú me haces, porque yo creo que muchas personas que escriben buscan saber qué cómo es, ¿no? Cada uno tiene su método. Yo trato de estar sentada a 9:30, 10 de la mañana en mi escritorio hasta las 2 de la tarde. Ese es el ideal. No es muy fácil. Claro. Van a haber tantas interrupciones, van a haber tantas cosas. Dice una escritora que lo ideal es poner un reloj, 20 minutos y desconectarte, dejar celular, dejar esto, y si lograste esos 20 minutos, hacer un pequeño break, contestar mensajes y volver a poner otros 20 minutos, es algo que me ha ayudado a mí horrores, porque en esos 20 minutos de verdad sí te abstraes. De noche no me es fácil escribir, a veces me suelo desvelar, tipo 4 de la mañana se me vienen ideas, he aprendido ya a usar la tecnología y grabar en el teléfono un poco lo que pasa, pero no me es fácil. En la tarde lo que hago muchas veces es tal vez corregir o leer, pero la donde más productiva estoy es en la mañana. Es dificilísimo, pero la verdad es que yo no quisiera hacer nada más en la vida, porque eres tú solito, eres tú solito obligándote a escribir. Íntimo, ¿no? Es un... Sí, y no vienen las ideas, ¿verdad? Muchas veces tienes que aguantarte todo el día solo, así como digo yo, meciéndose, así literalmente, meciéndose, porque no es que van a venir las ideas, y muchas de las ideas que vienen son malas, uno tiene que enfrentar también a su incapacidad para escribir, porque no es que todos los días son maravillosos, un trabajo súper difícil, digamos, yo creo. Pero a mí me resultó que me apasiona y que prefiero mil veces que me sienten con una libreta y un esfero a que me pongan a cocinar, a que me pongan a bailar, a que me pongan... O sea, yo creo que es también lo que a cada uno le gusta, a dónde se siente uno cómodo. O sea, por ejemplo, cuando yo veo a mis actores y les veo ensayo, digo, ay, Dios mío, qué tortura. A mí me gusta dirigirles, pero no me gustaría actuar, entonces... Cuando estamos del otro lado, como público y en este caso como lectores... muchas veces, o creo que la mayor parte de las veces, obviamos un poco pensar en qué nos están ofreciendo. El caso de un libro, el caso de una obra, el caso de una película, pero todo eso implica un gran esfuerzo y también hay un malentendido muchas veces. Es decir, tú eres escritor, eres un actor, y se podría entender que la pasan lindo, ¿no? Que la pasan riquísimo, es decir, los famosos, los... Pero atrás de eso hay una vida también. Bueno, yo creo que hay las dos partes. Yo creo que, como te digo, yo no quisiera cambiar para nada mi vida de escritora. Yo la amo con locura, es una pasión. Creo que los actores, como bien dicen en francés, jouer, o en inglés to play, es jugar, y literalmente están jugando y son felices. Ahora, que se sufre inmensamente en el camino, Claro, pero yo creo que es lo que yo le preguntaba el otro día a una sobrina que está estudiando medicina y le decía, qué barbaridad, qué barbaridad. Y me decía, no, me encanta, no duermo nunca, estoy trabajando todo el día, estoy estudiando todo el día, pero no quiero cambiar mi vida. Entonces, a mí me puede parecer claro, horroroso. Al otro no. Pero el que está haciendo, yo todo creo disfruta. Que sí. Ahora, lo que sí ocurre es, y en eso sí, es durísimo, durísimo si no tienes público, ¿no? O sea, si es que el actor se enfrenta a un teatro vacío, si esta novela no llega a trascender de ninguna manera, es fuertísimo. Es como el médico que no tuviera pacientes, ¿no? O sea, es demasiado fuerte, es eso. Y claro. No hay nada que hacer porque también mucho juega el destino, ¿no? Si es que la gente se enganchó, si les gustó, si fue el momento. O sea, no es que hay una fórmula para que las... Pero en tu caso, yo he estado leyendo algunas cosas desde antes, inclusive, y no es piropo, ¿no? Para nada. Pero cuando se oye tu nombre ligado a una película, ligado en este caso a este libro, es una cuestión común, un comentario común. Es decir, si es de Viviana Cordero, es bueno. Y eso me parece, o sea, te decía hace un segundo, no es un piropo, pero uno asume como así. Bueno, primero, muchas gracias, porque ese para mí sí es un tremendo halago, piropo y reconocimiento, porque no empezó así. Cuando yo empecé, más bien se decía, si es de esa muchachita que juega a ser artista, no ha de ser bueno. Y así empezamos. Mi hermano Juan Esteban y yo éramos tildados de niños que jugaban a hacer cine y se nos cerraban todas las puertas. Entonces, tal vez ha sido demostrar también que no era juego, sino que sí es un juego, pero que es una profesión muy seria, que pues por eso han salido tantas piezas teatrales, tantas películas, tantas novelas, porque de verdad es lo que quiero hacer, ¿no? Pero claro, había que demostrarlo. Entonces, tal vez ahora la gente lo que sí se da cuenta es que sí es en serio, que no es porque se me ocurrió experimentar un capricho o alguna cosa, ¿no? Pero gracias por... Estuvo acá Sebastián Cordero hace unos no sé cuánto tiempo recién y conversábamos de algunas cosas y en algún momento yo le preguntaba por ti y creo que una de las cosas que hay que subrayar, digo yo, es... La parte humana, la parte sensible de cada persona, de cada ser humano. Creo que nos estamos inclusive olvidando un poco de recordarnos entre unos y otros esa parte. Reconocernos, ¿no? Mira el éxito que ha tenido. Es impresionante, o sea, es maravilloso. Pero yo creo que todo eso también sí tiene una base enorme. Enorme, que hace posible todo lo demás cuando la gente es humilde. Hablo de una base de humildad, de corrección, es decir, sin que los bichitos se te suban a la cabeza y peor al corazón, ¿no? Yo creo que, bueno, cada ser humano es lo que es, ¿no? Bueno, el caso de mi hermano Sebastián, algo que resalta es su sencillez. Por algo somos tan cercanos y yo siento en él un apoyo tan, tan grande, ¿no? Pero creo que sí, tú me preguntas qué debe tratar de ser uno como artista, agradecido, primero agradecido con el público, porque no tiene por qué gustarle lo que tú haces. Hay artistas que dicen, es que esto es magnífico y es el público el que no me entiende. No. Lo primero que tenemos que aprender es a no aburrir, a no cansar y a divertir. Es decir, el público está asistiendo, está dejando de hacer sus cosas, está cansado, o igual para tomar un libro y leer, tiene mil problemas y si nos está dando el tiempo, yo creo que tenemos que ser muy agradecidos y en eso sí creo que la humildad es básica. Para pues saber recoger y darnos cuenta de que, pucha, gracias al público estamos aquí, si no, no pasa maravilla. Nada, no pasa nada. Esta mañana con nosotros Viviana Cordero, amigas, amigos, es la autora de este nuevo libro que tenemos, Tres Pasos de Baile, ¿no? Tres Pasos de Baile, con un protagonista, una protagonista maravillosa que es Jacinta. Ya no veo la hora de comenzar a leerlo esto. Quiero agradecer su tiempo, la presencia de Viviana acá. Además de agradecerle también todos estos años de ofrecernos cosas maravillosas que realmente sí nos han puesto a pensar, nos han emocionado, otras nos ponen como un poco tristes, otras como un poco pues, con fuerza, ¿no? Lo importante es que los aportes que ella está haciendo para nuestra comunidad ciertamente son fundamentales. Mil gracias, Viviana, siempre esta es tu casa, es tu espacio. Un gusto enorme de haberte recibido acá. Para mí el honor, la verdad es que este sí es un lugar muy especial y yo me siento muy en casa, en la Casa de la Cultura, la verdad, en este programa además, y la importancia que le has dado a la novela es para mí muy gratificante, así que la feliz, la feliz soy yo, así que gracias. Un abrazo siempre. Amigas, amigos, nos tomamos un tiempo que ya no era nuestro, pero no podíamos dejar de hacerlo, esto valía la pena.